Pascal Lamy. Le Forum de Paris sur la paix cette année s'occupe en particulier de l'Amérique du Sud. Presidente de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, Jay Clayton. But what FTX is showing us is that hard-earned lessons of the past. Diputado polaco Radosław Fogiel. Poland is in constant contact with personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Canciones y discos con el sello W, presentadas a su oído por Montoya. Visions around you bring tears to your eyes, and all that's around you are secrets and lies. I'll be your strength, I'll give you hope. Should go. We're standing here all alone. And I will take you in my arms and hold you right where you belong. Till the day my life is through, this I promise you. Y con esta canción de NSYNC arrancamos esta última hora de mi franja. Bueno, al fin y al cabo son solamente dos. Pero pasado el mediodía, dice Promise You, una canción compuesta por Richard Marx, que estoy seguro habrán oído muchas veces. Bueno, NSYNC tenía canciones muy movidas, pero también tenía canciones muy románticas. Y sobre todo que Richard Marx le ha compuesto éxitos a NSYNC, a Backstreet Boys y otras tantas de esas boy band muy famosas. Así que, bueno, incluso Richard Marx luego la cantó en un álbum de baladas que él mismo armó, hizo una recopilación y él mismo las cantó. Bueno, al fin y al cabo él fue el que las compuso. Bienvenidos a una hora más de música aquí en W Radio Colombia y seguimos de una vez, no hay tiempo que perder, con esto de Huey Lewis and the News, de lo romántico a lo muy movido. ¡Qué gran canción! Esto es The Power of Love, Huey Lewis and the News en W Radio. Make another man sing. Change your heart. Radio, la voz del mundo. I'll be there for you. Antes Rick Astley con Together Forever y antes la canción de Huey Lewis and the News. Yo soy Montoya y aquí estamos pasando música. Ustedes me están ayudando un montón con las canciones que quieren oír y que seguro están tratando de ponerme en Twitter o en Instagram en @monto40 o en TikTok también. Por ahí nos podemos seguir si quieren reírnos un rato, poner videos divertidos. Qué ganas de poner un TikTok haciendo turno. Bueno, les prometo que muy pronto vamos a hacerlo. Hay varias emisiones de TikTok en las que podamos mostrarle cómo es hacer turno un domingo en W Radio Colombia. Seguimos con más canciones. Hay algo más. Esto es de Simple Minds. Se llama Don't You Forget About Me. En camino Gloria Estefan y viene algo de los Guns N' Roses que un oyente en la ciudad de Popayán y otro en Pereira me pidió. Aunque, bueno, hablar de Guns N' Roses es hablar de tantas canciones y ponerlas todas, pues habría que hacer un especial solo de ellos. A propósito que Axel anda comiendo cono en Mimos en la ciudad de Medellín. Sí, era él. Para los que están ahí, ay, sí, será que sí, era él. Estoy seguro que sí. Tender things that we were working on. Myself, myself. I don't wanna lose.

Confessions de Guns N' Roses. The Lies, un álbum que traía una parte de sus canciones en versiones acústicas. Hay una canción que me encanta, que seguro he puesto alguna vez, se llama I Used to Love Her. Al fin que, si era Axl Rose el que estaba en Medellín, que andaba con la manager, se filtraron algunos videos de algún paparazzi que lo estaba siguiendo en el Tesoro, en el centro comercial en Medellín, que por ahí, bueno, al fin y al cabo, yo no sé si estaba comiéndose un cono o qué, pero la publicidad para mimos, impresionante. Yo espero que hayan hecho una pieza, algo, cualquier cosa que se hayan inventado. En todo caso, si era o no Axl Rose, ¿qué estaba haciendo en Medellín? Bueno, ni idea. Axl Rose y Patience y el resto de los Guns N' Roses estaba sonando aquí en W Radio Colombia. Y hay una canción de Bryan Adams que un oyente me está pidiendo desde hace 8 días incluso. Esta canción, bueno, es una canción suave. Armemos esta tanda suavecita. ¿Qué tal si arrancamos con Please Forgive Me? Que creo que por ahí esa canción es de la misma época de All for Love, ese proyecto musical, banda sonora de Los Tres Mosqueteros, en la que participó también Bryan Adams, el artista canadiense. Please Forgive Me. Y luego viene algo de R.E.M. y algo de Duran Duran. ¿Sí? Bueno, aquí está la música en W Radio. Still feels like a first night together. Much aire en la W Montoya. Más piel, más W. Final de esta programación musical de W Radio de este domingo, que espero que hayan gozado, disfrutado, que les haya parecido bien, que la hayan coleccionado. Ya les voy a poner la lista de las 2 horas de música que acabamos de vivir juntos en mi cuenta de Twitter, @monto40. Si aún no me siguen, bueno, vamos a seguirnos. Y en Instagram también estoy como @monto40. Y en TikTok estoy incursionando en @monto40, por si quieren ahí pongan videos divertidos, que yo me la paso mucho tiempo en TikTok riéndome un rato. Hoy voy a celebrar, bueno, voy a acompañarlos con esta última tandita de 2 canciones. Digo celebrar porque al fin y al cabo es recordar con mucho cariño y celebrar la gran cantidad de canciones en las que participó nuestro querido baterista, que en paz descanse, Taylor Hawkins, baterista de los Foo Fighters. Ayer estuvimos recordándolo porque se cumplió un año de su muerte, y esa muerte fue en Colombia. Estaba aquí, a propósito, en el marco del Festival Stereo Picnic. Estaba a minutos de irse a tocar con su banda en Briseño, en el montaje que tenía a una cantidad de personas esperándolo. Y la noticia en ese momento que recibimos y recibieron todos los que estaban allí era que Foo Fighters no iba a tocar porque su baterista Taylor Hawkins lamentablemente había fallecido en la habitación de su hotel, en el hotel en Bogotá, un 25 de marzo, eso fue ayer. Pero como ayer no estaba de turno, entonces pues me guardé estas ganas de homenajearlo y de recordarlo con tanto cariño hasta hoy. Así que nos despedimos, muchas gracias, hasta este momento Montoya. Hasta aquí, los acompaño, tengo cositas que hacer, pero los dejo con los Foo Fighters. Un día después, un año, un día después de la muerte en Bogotá, Taylor Hawkins en la batería, tan potente, con tanta energía, de esto llamado My Hero. Feliz resto de domingo para todos. Chao.

Media presenta Ruta Regiones, una mirada a los territorios de Colombia para promover el diálogo y visibilizar sus temas esenciales. La siguiente parada de la ruta es la Costa Caribe, de la cual visitaremos sus principales ciudades y municipios desde el 28 de marzo. Participe y acceda a los contenidos informativos a través de W Radio, Caracol Radio, El País América, El Periódico Global, Tropicana y sus canales digitales. Ruta Regiones, recorriendo el país, incentivando la conversación, acercándonos a todos. Una iniciativa de Prisa Media. Ingrese a regiones.prisamedia.co. Y empieza la gira A Toda Máquina de mi nuevo monólogo titulado Lo que se permite se repite en 6 ciudades en alianza junto a la W Radio. Estaré desde el 26 de abril hasta el 5 de mayo presentándome en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga y Pereira. Si no tienen nada peor que hacer, acompáñenme. Consigue tus entradas en mitaquilla.com.co. Una invitación de Alejandra Azcárate y W Radio. Nos vemos en las tablas. ¿Aún no has encontrado la manera de ayudar a cumplir los sueños de los colaboradores de tu empresa? Conoce cómo CAFAM hace realidad sus metas. Realizar los sueños de tus colaboradores es el principal objetivo de CAFAM. Por eso, con el programa de créditos aliados Cumpliendo Sueños, permitimos que nuestras empresas afiliadas tomen acción y logren ayudar a cumplir las metas de sus colaboradores. Si eres empresa afiliada a CAFAM, conoce más información en www.cafam.com.co. Vigilado Supersubsidio. Hola, ¿qué tal? Soy Armando Plata con los Global Hits en la cuarta semana de marzo de 2023 con artistas de Inglaterra, México, Nigeria, Colombia. Pues que muy tragadito, porque un amor que sangra no se olvida. Estados Unidos. Puerto Rico. Sé que lo que digo a ti no te repara. Canadá. Argentina. Y te pido que me suelte, que no llame, que no invente mientras yo intento. Países Bajos. España. Corea del Sur. No te pierdas Global Hits 430 con Armando Plata. Escúchalo y colecciónalo. CAFAM proyecta 2023. Innovación, crecimiento y relacionamiento para las pymes de Colombia. El evento que todos los emprendedores y empresarios estaban esperando, CAFAM proyecta segunda edición. Un espacio para la innovación y el relacionamiento corporativo. La cita es este 28 de marzo en el Hotel Grand Hyatt en Bogotá. CAFAM proyecta segunda edición. Inscripciones abiertas en cafam.com.co. Aplican términos y condiciones. Vigilado Supersubsidio. El mundo no se detiene los viernes. Primicias, entrevistas, cultura, buena música, deportes, todo en W Fin de Semana. Sábados de 7 a 10 de la mañana y domingos de 7 a 10:30 de la mañana. Conduce María Camila Díaz. Peláez y Libardo los invitamos cordialmente para que disfruten en la W. El domingo, de 9 a 10 de la noche, con tangos de siempre, nostalgia y recuerdos acá en la W.